en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Muy buena jornada y buen arranque de semana. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias, ¿eh? Agenda intensa. Sí, como siempre, ahora un poquito acelerada porque entramos en el... En la discusión de... ...el tratamiento del presupuesto. Sí. Y, bueno, toda la intensidad y la complejidad que tiene ese tema. De lo que se puede saber y contar, ¿cómo viene el tema? No, ¿qué quiere decir? A ver, nosotros vamos a comenzar, el miércoles va a venir el ministro de Economía. Sí. Y después van a venir los secretarios que tienen más que ver con el tema presupuestario del área económica. Y después hay un largo proceso de ministros, funcionarios de distintas áreas que nos han pedido y que de la lista que hemos armado. Y van a pasar por la comisión y los diputados y las diputadas escucharán y podrán hacer preguntas para aclarar cosas, y después ya por mediados de octubre estimamos empezar a tratar el tema en la comisión. Uh-huh. Y para generar primero dictamen y después poder llevarlo al recinto. Por las experiencias... En los prolegómenos. Claro, pero por las experiencias pasadas, incluso el presupuesto que no se votó, son reuniones muy ricas para escuchar con atención, porque vos ahí tenés posiciones muy muy honestas y frontales de distintos sectores respecto a lo que piensan sobre la economía y los recursos que se tiene que destinar a cada área, ¿no? Ahí no hay manera de esconder lo que cada quien piensa sobre la administración del Estado. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque siempre vos podés vestir el discurso, digamos, decir que estás defendiendo a los pobres, a los trabajadores, y que para eso lo que hay que hacer es liquidar el sistema previsional. Sí. O las empresas del sector público, etcétera, etcétera. Por eso, intenso, sí, después en cuanto a que eso sea transparente y que, digamos, bueno. No, pero después vos tenés el contrapunto, por eso digo, tenés el contrapunto en la discusión donde todas esas posiciones se blanquean. Seguro, pero el contrapunto es eso, el contrapunto. Ayer hablábamos con alguien que pedía apoyo para un determinado proyecto. Sí. Y yo le trataba de explicar que los proyectos, además de ser justos, requieren mayoría. Sí. Pero bueno, nuestra tarea es explicar y tratar de construir esa mayoría, y eso también incluye negociaciones. Y ahí aparecen diversidad de intereses, porque cuando uno dice negociaciones inmediatamente tiende a pensar en cosas raras o en manejos de toma y daca, pero en realidad hay problemas regionales que atraviesan a veces al pensamiento político y que generan criterios uniformes más allá de las fuerzas políticas, que tienen que ver con intereses regionales o sectoriales. Sí. Nos pasa con muchas leyes. Seguramente cuando esta semana discutamos humedales, sí, vas a ver que van a aparecer las provincias mineras con posiciones que naturalmente serán distintas de las provincias de la llanura. Claro. Donde, bueno, entonces hay complejidades que a veces van más allá incluso de los alineamientos políticos. Claro. Carlos, ayer el ministro de Economía anunció que terminaba esto que se ha dado en llamar dólar soja, es decir, 200 mango por dólar. ¿Qué balance haces? Y te quiero preguntar por otro tema que va a ser abordado siempre desde esos latiguillos, ¿no? Es el dólar Qatar. ¿Qué reflexión haces de lo que pasó con el dólar soja y cómo es la discusión para vos del dólar Qatar? Por empezar, vamos a decir que el ministro no anunció nada, simplemente dijo que se iba a cumplir lo que se anunció en el punto de partida, y que eso que vulgarmente se llama dólar soja es un programa de incremento exportador que fue anunciado así. Ese es el nombre. El dólar soja es el bautismo mediático del tema. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el balance? Primera cuestión. Se liquidaron entre el primero y el 23 de septiembre ya algo así como 6.000 millones de dólares. Sí. Superando, 9 días antes de que se termine, está superado lo que era la perspectiva del programa. Sí. El Ministerio de Economía dijo el otro día, es la mayor liquidación de divisas de los últimos 10 años. Entonces, si el objetivo era ese, está claro que el objetivo se ha cumplido y que fue muy bien. Algunas aclaraciones. El Banco Central estableció que los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco de este programa no podrán acceder al mercado de cambios para compra de moneda extranjera, ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera. Uh-huh. Exceptuando a las personas humanas, es decir, centrándolo el problema en las empresas. Esto es un dato no menor, porque bueno, tiende también a proteger los resultados de lo que se ha hecho. Claro. El otro dato del que se habla muy poco es que en el anuncio de la medida se dijo que el resultado fiscal que se va a obtener por el mayor valor de las exportaciones se va a destinar a dos finalidades. Uno, textual lo digo, financiar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Y dos, financiar programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales. Estas dos cosas serían las que se harían con el mayor ingreso fiscal producto de la liquidación de las retenciones sobre los 200 pesos por dólar que incluyen esta operatoria. Producción regional y algún tipo de política pública de ayuda, bono, algún bono. Así es, así es. Bien. Así es. Es decir, que ese buen resultado estaría permitiendo cumplir esos otros objetivos, y además habría que decir, finalmente, que el resultado primero, era el del incremento de las reservas. Bueno, al viernes 23, no tengo el dato de hoy, sí, el stock de reservas estaba en 36.101 millones de dólares. Sí. Si tenemos en cuenta que se le pagó al fondo más o menos 2.590, ahora claro, y vemos, comparamos con los datos del fin de mes anterior, podríamos decir que las reservas crecieron como resultado de estas políticas alrededor de unos 2.000 millones de dólares, porque los vamos a esto que le hemos pagado al Fondo Monetario, lo vamos a recibir en los próximos días, cuando se liquide el segundo tramo del crédito, claro, que hemos acordado para refinanciar el desastre que dejó en la gestión de Macri en materia de deuda externa. Pregunta derivada de esto, a sabiendas de que lo más importante era consolidar reservas. ¿No te deja políticamente a tiro de cualquier pedido a algún sector que tenga un poquito de fuerza para hacerte o extorsionarte, decirte a mí también dame un dólar diferencial? No te lo puedo contestar. Yo creo que esta fue una política correcta frente a una situación crítica. Te quiero recordar que no hace más de 60 días o 90, sí, acá estaban hablando de asamblea legislativa, designación, remoción del presidente, devaluación, qué sé yo, cuántas cosas, y que todo eso se ha logrado encauzar. Uh-huh. Entonces no pasás de aquella situación al paraíso. Hay estaciones intermedias. Creo que no hay un objetivo o una política que resuelve todos los problemas. Bien. No, si hubiera otra situación de excepcionalidad porque acá estamos hablando de que faltando 9 días se liquidaron 6.000 millones de dólares, sí, y que es el mayor ingreso de los últimos 10 años. Entonces el objetivo que se buscaba se cumplió. No creo que haya ningún otro sector de la economía que pueda negociar una contrapartida de esta dimensión y con este beneficio para las políticas públicas. ¿Qué reflexión te merece la idea de encarecer el dólar para quienes viajen al Mundial? Es una cosa, a ver, es medio embromado ponerlo en esos términos, Pablo, te lo digo en serio. Sí. La Argentina tiene un problema, estamos con un problema de divisa. También te tendría que decir que estos días se limitó de 3.000 a 1.000 los dólares que podés, que los argentinos pueden comprar en mercaderías que venían comprando a través de los mecanismos existentes en el exterior. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que impedir por todos los medios la mayor cantidad de salida de divisa que se pueda. Y eso tiene que ponerlo en ese contexto. El tema es lo mismo que para aquel que decir, ¿cómo lo pones el tipo que se quiere comprar un traje y ahora le decís que no se lo puede comprar porque no puede comprar más que 1.000 dólares por mes? Tenemos una restricción y esa restricción tiene que ver con la situación que el país tiene producto de la herencia recibida, de la pandemia, de la guerra, de todas las cosas que sabemos que pasan. Analizar medidas fuera de contexto me parece que no está bien. Es decir, en esa situación extrema, sí, yo no puedo decir que es una prioridad ir al Mundial. Y lo digo sabiendo la antipatía que decir eso genera. Claro. Por eso lo pongo en un marco más global. Digo, restringir el uso de divisa para todo aquello que no es prioritario parece como una búsqueda que el gobierno trata de hacer, tendiendo a resolver lo que tiene que resolver, desinflar las expectativas devaluatorias, lograr de alguna vez que comience esta cuestión de que se logre que la inflación empiece a ir por la escalera descendente, etcétera, que son los problemas que Argentina, si no resuelve, va a seguir estando en problemas. En el mundo, Estados Unidos volvió a subir la tasa porque en agosto la inflación le subió un 0,1%. Sí. Y el aumento es el quinto consecutivo, poniéndolo entre el 3 y el 3,25, nivel de tasa más alto desde 2008. Digo, para entender lo que está pasando en el mundo. Bueno, ¿viste lo que pasó con la libra esterlina? Deja que te termine esta idea y después vemos lo que pasó. Sí. Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo el otro día, tenemos que conseguir que la inflación quede atrás. Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no lo hay. El tema siempre es después a quién le duele y cuál es el dolor y cuáles son los dolores que hay que tener, pero es así. Yo decía el otro día, ¿te acordás? Que los shocks antiinflacionarios hay que evitarlo porque tienen un altísimo costo social y que por eso yo lo veía como una virtud que el gobierno se planteara una escalera descendente, una gradualidad descendente de la inflación para ir llevándola de a poco a niveles normales sin que eso implique medidas de ajuste brutal que terminan siempre castigando a los más débiles. Carlos, nosotros estamos sobre las noticias, sé que vos estás en días intensos. Yo me muero de ganas por preguntarte alguna reflexión sobre lo que pasó en Italia, pero vos decime con tranquilidad si estás para bancarte el info y seguimos o tenés que atender otra cosa. La verdad prefiero que no, porque hoy es el lunes. Dale, tranquilo. Yo tengo la reunión del Consejo de Administración del Banco que empieza en 28 minutos. Vaya tranquilo, y el miércoles... Tengo que todavía terminar de preparar mis informes, la reunión donde hacemos con los consejeros de todo el país y demás, donde yo tengo que dar el informe central. Se agradece la honestidad y se agradece también que te hayas hecho aprovecho un ratito para charlar un poco de esto. Si podemos el miércoles, la seguimos. Hablamos aquí, yo dije el viernes no pude salir. El miércoles va a ser difícil que pueda salir porque vamos a estar con el ministro de Economía. Sí. Bueno, entonces traté de salir hoy, aunque sea apretado. Porque si van a creer que no quiero salir. Un abrazo grande, Carlos, gracias. Chao. Carlos Heller, 633.